fría y oscura madrugada en la sierra de Guarromal. Nada hacía presagiar el incidente sospechosamente inquietante que estaba a punto de acontecer. Aún no había amanecido cuando un ensordecedor electrozumbido sísmico hizo temblar la tierra e iluminó el cielo. Cientos de miles de objetos luminosos con trayectorias imposibles sobrevolaron el horizonte dejando boquiabierto a Pancracio Porro, un viejo pastor trashumante que pasaba la noche al raso. Ojiplático, único testigo de tan perturbador suceso. A día de hoy, aquellos extraordinarios fenómenos aéreos, extremadamente extraños, siguen sin explicación. Esta noche, en Expedientes Pendientes, el caso del avistamiento ovni masivo en la sierra de Guarromal, con el análisis riguroso del prestigioso ufólogo Perico Pánfilo Pérez Pacheco. Bienvenidos. ¡Comenzamos!